Yeah, yeah, yeah, yeah. El Chino Baby, Javi Codenoy. Ya tú sabes quiénes somos, ya tú sabes quién yo soy. Esto se va a salirme de mi talla. Va a partir de la tuya. Y si no te gusta mi chama, esto se llama la patrulla. Solo quiere fiesta hasta que amanezca. No se está tranquila, esa niñita es una fresca. Ella solo quiere fiesta hasta que amanezca. No respeta a nadie, esa menor es una fresca. Ella solo quiere fiesta. Se puso bonita, dice pa' la disco con pandamita. Dice que ya va a tomar, yeah, yeah, yeah. Que al final al otro día la resaca se le quita. Dice que sea pa' la fiesta sola. Ella de ningún bobo se enamora, no, no. Mientras pasan y pasan las horas, ella solo toma, toma, toma. Es que ella solo quiere fiesta hasta que amanezca. No se está tranquila, esa niñita es una fresca. Ella solo quiere fiesta hasta que amanezca. No respeta a nadie, esa menor es una fresca. Solo quiere fiesta. Le gusta la discoteca, yeah, yeah, yeah. Ella siempre le da hasta abajo, ¿qué? Dando tremenda perreta. Dice que se va a bailar con la amiguita, solo quiere janguear. Que no le importa lo que de ella puedan hablar. Es que la vida uni se la va a disfrutar. Ella solo quiere fiesta, quiere janguear. Hasta que amanezca, quiere perrear. Hasta que se emborracha, se ve toda la botella. Dice que nadie la va a hacer cambiar. Ella solo quiere fiesta, quiere bailar. Hasta que amanezca, quiere perrear. Hasta que se emborracha, se ve toda la botella. Dice que nadie la va a hacer cambiar. Ella solo quiere fiesta hasta que amanezca. No se está tranquila, esa niñita es una fresca. Ella solo quiere fiesta hasta que amanezca. No respeta a nadie, esa menor es una fresca. Ya tú sabes quién te canta, papi. Jala en el Chino, baby. Ya tú sabes. De Chino, con Javi Codenoy. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Mira que te lo dije, mira que te lo advertí, sí, sí. Que si me metí en esta talla, papi, tú no me ibas a coger a mí. Agua. No me hace falta el bobo, bobo. No, no. No me hace falta el bobo, bobo. No, no. Tú dices que tú eres el uno. Entonces el cero soy yo. Ella solo quiere fiesta, quiere janguear. Hasta que amanezca, quiere perrear. Hasta que se emborracha, se ve toda la botella. Dice que nadie la va a hacer cambiar. Ella solo quiere fiesta, quiere bailar. Hasta que amanezca, quiere perrear. Hasta que se emborracha, se ve toda la botella. Dice que nadie la va a hacer cambiar. Party nada más.